En menos de 15 días van a pasar el hogar del jubilado a el nuevo edificio, el nuevo proyecto que se ha construido para ellos.